Está Heller en Caini a las 6. AM750. Periodismo. Una señal. Está Heller, claro, como es habitual, como cada miércoles en las mañanas de esta primera hora de las 7:50. ¿Cómo va, Carlos? Un abrazo. ¿Qué tal, Caimi? ¿Qué tal? Un abrazo. Bien, ¿cómo la vamos llevando? Pregunta ya habitual, ¿no? Para ir a arrancar. Bien. ¿Sí? Bien, no es nada bien. Adaptándose como uno puede a las cosas y tratando de mantener la mayor cantidad de actividades de las habituales con los medios con los que ahora se dispone. El home office está a full, ¿no? A full. Sí. Se está reconvirtiendo, Carlos Heller, como tantos, Pero no hay más remedio. No hay más remedio, es así. Bueno, hay varias cuestiones, por supuesto, Carlos, en una especie de peloteo, digamos, en términos futboleros. 800... Un poquito más de retorno. Sí, cómo no, hay un poquito más de retorno para Carlos. 850 mil millones de pesos que a través de los diferentes programas el Estado Nacional, el gobierno vuelca para sostener empresas, salarios y demás. No es gasto público, es inversión pública, Carlos. La verdad que es un número impactante, ¿no? Impactante. Sí, es un número impactante que también muestra una decisión política impactante, que es la de priorizar lo que este gobierno se planteó, yo diría, desde el día uno. Sí. Que es cuidar a la gente, cuidar a los que están peor, a los que menos tienen. Esta tarea que comenzó desde el primer momento con ayudas, cuando las ayudas tenían que ver con la primer pandemia, vos sabés que yo vengo insistiendo hace rato con la idea de las dos pandemias, ¿no es cierto? La fiebre amarilla generó, no, qué fiebre amarilla, la fiebre amarilla del PRO. Sí, por eso. Sí, la fiebre amarilla del PRO, claro. Sí. Mirá, Guzmán ayer hizo unas declaraciones que simplifican todo. A ver. Lo primero es proteger a los sectores que quedan en estado de vulnerabilidad y a la Argentina hoy no le sobran instrumentos. Crédito externo no tiene, el crédito interno es un proceso generarlo y entonces se requiere emisión. En este momento la emisión no genera inflación desde el punto de vista de que está dificultada la posibilidad de gastar. Pasada la pandemia, obviamente se pondrá en marcha un plan para controlar los efectos de esa emisión acumulada. Hay una parte que irá a demanda por aquello cuya oferta puede crecer. Argentina tiene mucha capacidad instalada ociosa, ya lo tenía antes del coronavirus. Ahí hay un espacio para que lo que aumente sea la producción. Después, dice, la inflación en la Argentina tiene mucho que ver con las presiones cambiarias que hacen que los precios de aquello que se importa crezcan y eso se transmita a otros precios de la economía. Y allí vamos a tener un plan para lidiar con eso desde el desarrollo del crédito interno. Y aparte, las importaciones están cayendo y bastante más fuerte que las exportaciones, por lo que eso le genera a Argentina un espacio para poder lidiar, luego de la pandemia, con las consecuencias de las políticas que se toman ahora. Es decir, está todo dicho, y el gobierno es consciente que apela a la única posibilidad que tiene para que la gente, los que vivimos en este país, y sobre todo, insisto, los más vulnerables, puedan sobrellevarla, para compatibilizar esta contradicción aparente entre cuidar la salud y cuidar la economía. Sí. Y bueno, y hay cosas que habrá que resolver después, pero para que haya después tiene que haber un antes, y para que haya futuro tiene que haber presente. Y creo que el gobierno lo tiene clarísimo, y entonces toma esas medidas que apuntan a dar sustento a que se pueda mantener lo esencial de la cuarentena con las flexibilidades que se van analizando, etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo los sectores más vulnerables puedan sobrellevarla, ¿no? Que es la clave de todo. Totalmente. Segundo tema. Segundo tema, deuda. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, Carlos? O sea, con la oferta ya, como la oferta ya planteada, con algunos bonistas que ya dicen no queremos saber nada, queremos renegociar, queremos ver si pueden cambiar algunos parámetros de la oferta, y con un ministro que se planta y dice, de acá no nos movemos. ¿Cómo la ves? Pero no es que se planta. Otra vez, yo creo que antes de que se produjera el coronavirus, Argentina tenía una situación de deuda insostenible, y el término necesitamos que la deuda pase a ser una deuda sostenible es un término que viene usando el ministro Guzmán y el gobierno desde el inicio de esta gestión. Uh-huh. ¿Qué quiere decir sostenible? Como se dijo infinidad de veces, que el país pueda crecer primero para pagar después. Totalmente, sí. Muy bien. Y esta propuesta que se hace tiene ese contenido, poder crecer primero para pagar después, entonces un fuerte periodo de gracia. Y desde luego nadie piensa que del otro lado van a aplaudir, pero creo que lo que Guzmán dice es tan clarito y sencillo. Dice, me piden que mejore la oferta, y si mejoro la oferta no la voy a poder cumplir, no va a ser sostenible. Esta es la oferta que el país estudió, analizó y cree que está en condiciones de poder enfrentar. Entonces no es un problema de tironeo, no es que yo te ofrezco esto y me guardo para negociar. Uh-huh. Esto es lo que hay. Uh-huh. Esto es lo que hay, por eso ayer volvió a decir con mucha claridad, con mucha serenidad, pero con mucha firmeza, el país está en default antes de esto. El país no está en default hoy porque no va a pagar el bono. El país está en default desde que Macri aquel día apareció diciendo vamos a pedirle al Fondo Monetario, qué sé yo cuánto, porque ya nadie le prestaba un peso. Sí. Porque ya se le habían cerrado los mercados y a partir de ahí comenzó a tomar esa deuda que tomó, que como ahora vemos en su gran medida va a ser refinanciada y tiene que ver con ese endeudamiento que facilitó toda la fuga, bueno, todo lo que podríamos hablar horas. Uh-huh. Ahora hay que reestructurar esa deuda, ¿y qué dice el país? El país dice, mire, necesito varios años en el que este peso de la deuda deje de agobiarme para que los recursos que el país tiene, menguados ahora además por esta crisis que nos vino de regalo, pueda retomar una senda de crecimiento. Sí. Y bueno, y a partir de esa senda de crecimiento, comenzar un proceso lento de pago. Primero empezar a pagar un poquito de los intereses y a partir del quinto o sexto año comenzar a amortizar gradualmente el capital en una variedad de bonos que llegan hasta el 2047. Sí, una enormidad, claro. No, no es una locura, la locura es la deuda. No, por supuesto, digo, pero la se endeudaron hace un año todo este tipo. A eso claro, pero a ver, el problema no son los 100 años, porque si hoy nos endeudáramos a 100 años refinanciando esta deuda que tenemos, tal vez sería un gran alivio. ¿No? Sí, sí. ¿Y qué margen? El problema son las condiciones. Claro. Por ejemplo, la Argentina tiene tomada deuda a una tasa promedio del 7 y pico%. Sí. La tasa promedio de la propuesta argentina es 2.22. Uh-huh. Esa tasa promedio significa 5 puntos menos anuales de intereses sobre toda esa masa de plata. Sí. Eso es lo que efectivamente se va, tiene de quita o de ahorro que va a tener la Argentina en esa propuesta, y eso es lo que le permitirá redireccionar recursos para incluso luego, como dice Guzmán en esa nota que le leí, después que salgamos de esta crisis de la pandemia, aprovechar la capacidad instalada que tenemos para iniciar un vigoroso proceso de crecimiento, de que obviamente tendrá que tener un vigoroso proceso de recuperación de empleo, de salario, etcétera, etcétera, y sobre esa base hacer que crezca el producto. Estamos hablando de que este año, dice la CEPAL, la Argentina va a caer más de 6% su PBI. Sí. Hay que ir muy atrás en la historia para encontrar caídas de esta magnitud. La CEPAL está diciendo que la caída de América Latina hay que ir al 1930 o a 1914 para encontrar caídas de magnitud similares, impactos similares. Entonces es muy grave la situación. Claro. Esa gravedad sí. No puede quedar sobre las espaldas de la Argentina. Por supuesto. Y por eso la Argentina necesita ese alivio que también está pidiendo a la contraparte acreedora, diciéndoles, bueno, ustedes han hecho buenos negocios con Argentina, han ganado mucha plata estos años con estos altísimos intereses. Necesitamos un periodo de gracia, necesitamos, fíjense, por estos 66 mil millones, porque esto es parte de la negociación, Caimí. Sí. Falta la negociación con el fondo, que son otros 44 mil. Sí. Falta la negociación de lo que Argentina difirió por un año, que son los bonos en dólares bajo legislación argentina, que son unos 10.000. Y falta toda la deuda en pesos, más todas las deudas provinciales. Kicillof ya está anunciando que hará una propuesta similar a la de la Nación. Exacto. Para la deuda de la provincia, que está también de manera irresponsable endeudada en dólares, porque los dólares lo genera la Nación. Aunque se produzcan en las provincias, el comercio exterior es todo nacional, y por sí. lo tanto, cuando una provincia se endeuda en dólares, no tiene contrapartida para poder pagar. Sí. Ahora, Carlos, a partir de todos estos argumentos que estás planteando, que son sumamente claros para, por supuesto, sustentar la posición del Gobierno Nacional en su oferta, ¿qué se puede esperar del otro lado? ¿Qué se puede esperar de los bonistas? La Argentina tiene que ser clara. Ya pasó esto. En el 2005, sí. El gobierno argentino dijo, esto es lo que podemos pagar. Y muchos argentinos decían que era una locura. Y argentinos, algunos cercanos a la gestión del presidente, decían que era una locura, que nos iban a matar. Y sin embargo se llegó a la quita que el presidente planteaba, que era también la posible. La fortaleza de la posición argentina es que cualquier análisis serio demuestra que otra cosa no es posible. Así es. Y entonces, claro. Por eso ayer Guzmán dijo con muchísima claridad, no es que nosotros hicimos una oferta para negociar, esto es lo que la Argentina puede pagar. No perdamos tiempo. Esto es lo que se puede. Argentina, a ver, yo lo podría citar para decirlo textualmente como lo dijo él. Él dijo, la Argentina técnicamente está en default. No nos pueden correr con el default. Es que lo está, claro. Porque, ¿qué quiere decir el default? El default quiere decir que la Argentina no va a poder ir a los mercados internacionales del crédito. Hace años que no puede ir. ¿Cuál es la...? Entonces, ojo, porque el default, que nadie puede desearlo y que no debería ser una... No, la expectativa no es caer en default, la expectativa es llegar a un acuerdo, para por que supuesto. No haya ninguna duda de lo que estamos diciendo. Bien. Bien. Ahora, el acuerdo es en estas condiciones y la fortaleza argentina es que esto es lo que la Argentina se puede comprometer. Si a vos te piden que hagas algo que no podés hacer y lo aceptás, no estás haciendo una cosa buena. Claro. No sirve. Entonces creo que la firmeza de la posición argentina es la convicción de que ir más allá, ir a esa negociación que nos piden. Vos fíjate, yo leo hoy en los diarios, dice, quieren conocer primero el plan económico de los próximos 4 años. Es una burla decir eso. No sabemos cuánto va a durar esta situación, no sabemos cuánto se va a seguir deteriorando el mundo. Hoy leo en un diario, advierten en Estados Unidos sobre la mayor caída histórica del PBI. En Estados Unidos. Sí. Según la CEPAL, la pandemia provocará en América Latina una recesión sin precedentes. ¿Y vos querés que sepa Argentina? ¿Y vos querés que yo te haga el plan de lo que vamos a hacer los próximos 4 años? Totalmente. Gracias, Carlos. Abrazo grande y cuidado. Chau. Abrazo. Carlos Heller. En esta primera mañana de las 7:50.